Este es el podcast para la práctica 4 sobre analítica web. En esta práctica hemos analizado las estadísticas de nuestro propio blog para familiarizarnos un poco con las herramientas de analítica. Para poder acceder a estas estadísticas, lo primero que hacemos es ingresar nuestra cuenta en WordPress y acceder a nuestro sitio. Nos vamos hacia el administrador de WordPress y pinchamos en la ventana de estadísticas, donde nos salen los distintos tipos que hay. La primera que he analizado ha sido la del volumen semanal, que arroja unos datos que dice que las visitas más grandes que más he recibido han sido las primeras entradas del blog. Ya después, conforme he ido haciendo otras entradas, he tenido menos visitas. Para ver la procedencia de las visitas, he pinchado en visitas por país y luego en sumario para que me salgan las estadísticas generales de todo lo que llevo. Y todas las visitas se han dado desde España, según lo que pone el mapa. En cuanto a ranking de entradas que tiene más visitas, como ya he mencionado también en la anteriormente, han sido las dos primeras entradas las que han tenido más visitas, con cuatro visitas. Y en total de todas las entradas que llevo realizadas, tengo 21 visitas. En cuanto a los clics para contenidos enlazados en mi blog, principalmente, como no he puesto muchos enlaces, la mayoría de ellos o los que más enlaces han pinchado han sido a otros blogs que sigo de otros compañeros, como son Jugar por Jugar o Me Monto Mis Películas. Y en cuanto a los clics entrantes hacia mi blog, fundamentalmente la mayoría de la gente que ha entrado en mi blog lo he realizado a través de Twitter o de los motores de búsqueda. Y por último, sobre los términos utilizados para acceder desde motores de búsqueda, las palabras clave no están, son términos de búsqueda desconocidos.